Estéreo 92 es la única radio que toca lo que tú quieres que toquemos. En español e inglés. Estéreo 92, 92.7. Auténtica rock and pop. Música, la mejor música. La auténtica rock and pop está en los 92.7. Somos Estéreo 92. Auténtica rock and pop.